gusto recibir en nuestros estudios a Miguel Marsal de Te Alquilamos Tu Casa. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Te Alquilamos Tu Casa viene prestando un servicio en el apartado de vivienda en Valencia. Y ya nos dirá si estamos más allá de la ciudad de Valencia. Pero aquí le hemos conocido. Miguel es un joven emprendedor que tiene una empresa o viene prestando, repito, un servicio en esta ciudad en el contexto de lo que podríamos o de lo que ahora se denomina economía social. Sí, vimos muchas empresas en este contexto y ya hemos hablado en otras ocasiones de este apartado. Primero, Miguel, entonces, por favor, díganos de qué se trata cuando hablamos de Alquilamos Tu Casa. Pues mira, te comento, Jorge, nuestra empresa nació hace 2 años con la idea de acabar con todas esas inmobiliarias que al final lo único que quieren es alquilar tu vivienda rápido a cualquier persona sin analizar el perfil de persona que va a entrar, para ellos así cobrar su comisión rápido. Nosotros nos dimos cuenta de esto y también nos dimos cuenta de que aquí en Valencia o en España en general el alquiler está muy alto, es decir, una persona de a pie que tiene una nómina a lo mejor media, digamos entre 1.300 y 1.500 euros, no va a hacer frente a un pago, digamos, de un alquiler medio de entre 700 y 800 más suministros. Entonces nos dimos cuenta de que había muchísimo nicho para el alquiler habitacional y decidimos desarrollar este modelo de negocio, esta idea. Comenzamos hace 1 año y medio y al final al propietario las ventajas que le decidimos dar es, bueno, al final pagarle todos los meses, porque al final avala la propia empresa, no avala una persona con sus nóminas. Si esa persona el día de mañana, por desgracia, se va a la calle, pues no va a tener cómo pagar. Nosotros al final tenemos un respaldo financiero. Y luego, entre otras muchas, pues que nos quedamos la vivienda muchísimos años, reformamos la vivienda y una vez nosotros tenemos la confianza del propietario y hemos alquilado su inmueble, le vamos a pagar todos los meses y si él está pues más tranquilo nos puede hacer un sobreimpago. Eso a nivel de propietario. A nivel de inquilino, al final nos dimos cuenta de que una persona de a pie pagar 800 euros más suministros es una locura y entonces decidimos hacer habitaciones prime donde todos esos gastos estén ya incluidos. Entonces al final desarrollamos una idea de negocio que es la del co-living. Empezamos en Valencia hace 1 año y medio, como he dicho. Y a día de hoy ya estamos en Alicante, Madrid, Tarragona y Valencia y estamos ya por encima de las 200 habitaciones. Se trata de una empresa de economía colaborativa, concretamente, ¿no? A ver, Carlos, tú que perteneces al sector de estudiantil, sé que este tipo de empresa le viene muy bien o este tipo de servicios. Efectivamente, me llama la atención con respecto, ahorita está muy de moda lo que es el coworking, las oficinas para trabajar justamente en conjunto. Esto del co-living vendría en mano, por ejemplo, yo, como bien dice Jorge, mis compañeros están buscando siempre alquilar un piso entre 3 o hasta 4 personas, porque es la única manera en que les puedan hacer un contrato, que es lo típico de los compañeros de piso y tal. ¿En qué se diferencia esto a lo que proponen como el co-living? Al final nosotros como Colimin damos un servicio de empresa y hacemos que los inquilinos, o en este caso los clientes que vayan a estar dentro de la vivienda, tengan la mejor estancia posible, es decir, les damos todo el servicio de limpieza, todo el servicio de gastos incluidos y luego además hay veces que, como bien me has dicho Carlos, pues son 3 o 4 amigos que deciden irse a un inmueble, pero hay veces que no se conocen de nada. Entonces el tema de la limpieza, cada persona es un mundo para limpiar, para ordenar sus cosas, ponemos una serie de normas muy estrictas y usamos a ese personal de limpieza un poco como topos para contarnos un poco cómo está yendo la situación en el piso e intentar mejorar y que la relación sea lo más fructífera posible. Al final nuestro objetivo es, por un lado, lo que os he comentado antes de los propietarios y por otro lado, cuando los inquilinos viven en la vivienda, que tengan una experiencia, que no sea simplemente una habitación, sino que estén como en un hotel, pero sin llegar a estar en un hotel y que puedan incluso sacar amigos de ahí. Nos ha pasado el caso más reciente, un piso que teníamos de co-living, eran 4 chicos de Erasmus, cada uno de una ciudad distinta, decidieron adquirir nuestra vivienda, cada uno en su habitación y demás, y bueno, ya se están yendo de viaje juntos, ya están viviendo un poco la experiencia que intentamos brindarle, así que eso sería un poquito la respuesta. ¿Y en qué ¿Qué buscan? O sea, ¿cuál es la propuesta en general a por qué la gente debería buscar más este tipo de servicios? O sea, ¿cómo se benefician más allá de lo que bien me dices? Ahorita los alquileres están cada vez más caros, cada vez que buscan un piso suben más las apuestas, tanto en Madrid como en Barcelona, como aquí en Valencia. ¿En qué se diferencia de querer apostar por el co-living? O sea, ¿qué me propone a mí? ¿Puedo disfrutar más al ya pagar todos los servicios y tener todo incluido? Claro, todo depende un poco del perfil que tengas. Si por ejemplo pues tienes mujer, tienes hijos, pues lo que más te interesa en este caso sería algo para ti solo. Pero si eres una persona individual o tienes solo tu pareja, tienes una mediana edad, digamos entre 20 y 40 años, pues quizás te interesa más optar por la parte del co-living, porque uno, el ahorro de dinero es inmenso. Estamos hablando de que la media, por ejemplo, aquí en Valencia, una habitación, te puedo decir algo así bien, 300 euros. Un alquiler así bien se te va a ir a los 700, más suministros te vas a los 900. Entonces ya son 600 euros de diferencia que vas a ahorrar todos los meses. Y luego aparte, la experiencia, ¿no?, de no meterte en un alquiler y gastarte todo lo que estás generando en ese alquiler. Entonces al final puedes optar por un co-living, vivir con más personas, tener una buena relación, estar un tiempo y, oye, puedes ahorrar, incluso el día de mañana meterte en una hipoteca. Miguel, pensamos que este servicio está hecho a la medida de los estudiantes, pero hay otro tipo de público que también se está interesando por este servicio. Por ejemplo, trabajadores que están ahora mismo desarrollando sus servicios, su trabajo a través del telemarketing, entre otros. Cuéntanos de ese otro público más allá de los estudiantes. Pues mira, te voy a contar el ejemplo más reciente. Ayer cuando estuve en Madrid, estábamos ahí con un edificio que habíamos cerrado y nos vino una mujer, tenía ya 35, venía de estudiar abogacía y al final nos dijo, porque ahí en Madrid, o sea, si en Valencia ya están altos los alquileres, en Madrid ya es una locura, de 1.200 no bajan los alquileres, estudios de 40 metros, nos dijo, yo al final no voy a pagar 1.200 y estoy ganando 1.800, ¿sabes? Porque sí, me quedan 600, pero estoy dando 1.200, con eso puedes dar una entrada para una hipoteca. Entonces al final nos hemos dado cuenta de que el target son tanto estudiantes como personas individuales que tienen un trabajo, tienen una nómina, pero no están dispuestas a pagar un precio tan elevado por un alquiler. Prefieren, lo que me dicen ellos en su gran mayoría es, alquilo una habitación, estoy ahí viviendo un añito, dos añitos, ahorro y luego ya me meto a una hipoteca donde lo que pague todos los meses sí que sé que va a ser para mí cuando quiera vender o quiera pues estar ahí. Veo que hay garantías entonces para el inquilino, igualmente para el dueño del piso, porque a veces son bastante reticentes, sobre todo con el público joven, de si le van a garantizar o no, y también lo que tiene que ver con el cuidado del inmueble. Entonces viene, digamos, a prestar un servicio donde hay garantías en este caso. En este año y medio que llevas en el mercado, ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Cuál es el balance? Pues mira, te diría que los propietarios cada vez están un poco más abiertos porque están viendo que hay muchas personas que al final, yo he visto de todo, que me han contado de todo propietarios, que falsifican nóminas por meterse en los inmuebles, que dicen que van a estar ellos solos y luego meten mascotas y niños, que mienten por entrar al inmueble. Nosotros al final le explicamos al propietario todas las ventajas y al final es de cajón. Yo no puedo tener el piso en mal estado, en malas condiciones, porque si no las personas que vivan se me van a quejar y se van a ir, y por cual yo no voy a hacer el negocio. Entonces es por ley sí o sí tengo que darles la mejor estancia y el piso siempre tiene que estar a pleno rendimiento para que pueda estrujarle al máximo al piso y hacer el mayor negocio y ya como empresario obtener la mayor rentabilidad. Entonces a nivel de propietario la garantía es esa, que por un lado voy a mejorar y revalorizar su vivienda, y por otro lado el tema de ocupación. Al final una persona que vive ella sola en un inmueble, si no tiene dinero, no se va a ir a la calle, se va a quedar de ocupa, y cuando vea que las cosas se ponen ya más complicadas se va a ir. Te lo digo porque en primera persona he visto cómo a mi abuela se le han metido de ocupa ya un par de veces, entonces sé lo que es. En una habitación, una persona que está de ocupa en una habitación dura poco, porque estás de ocupa en una habitación, no estás de ocupa en el piso. Y luego las otras personas que viven contigo en el piso muy probablemente no van a querer vivir con un ocupa. Entonces ese sería un poquito el panorama. A nivel de ocupación, hemos disminuido los ratios, no hemos tenido ningún impago en este año y medio. Bueno, sí, una persona, no te voy a mentir, Jorge, una persona que le dio un ictus y no nos pudo pagar ese mes, pero por lo demás no hemos tenido ningún impago. Además, filtramos muy bien los clientes, porque al final es un sistema, es una cadena y queremos hacer que todos se lleven bien entre ellos. Entonces tenemos que filtrar un poco por personalidades qué personas son las que entran en el inmueble. Eficacia en una nueva manera de generar empresa. Esto se llama economía colaborativa actualmente. Ya para finalizar, Miguel, ¿qué pasa si una persona dice, yo quiero vivir solo en este piso? ¿Puede alquilar todas las habitaciones? ¿Hay un servicio de pisos? ¿Se puede? Vale, el tema está en que nuestros pisos son todos de 5 habitaciones para arriba. Entonces, una persona que quiera vivir ella sola en un piso va a tener que hacer frente al pago de las 5 habitaciones. Lo que nosotros ahora estamos empezando a coger son edificios para hacer estudios, pero estudios individuales para esas personas. Pero es un estudio donde se te incluye todos los gastos de suministros y se te incluye toda la limpieza. Llega a ser como un hotel, pero con todos los suministros incluidos y a un precio mucho más reducido. ¿Ya pensando en el ámbito familiar? Ya he pensado, no en el ámbito familiar, pero sí en el de parejas. Nosotros no trabajamos con niños, trabajamos sobre todo con pues hombres y mujeres o hombres y mujeres, pero que no tengan ni mascotas ni niños. Ese es nuestro target, porque al final si yo en un piso, imagínate Jorge, meto a una pareja, luego meto a un padre con su niño, luego meto a una mujer con su perro, se va a montar ahí la de San Quintín. Entonces intento meter los perfiles más parecidos, que sean pues a lo mejor tres chicas que están estudiando o tres chicos que uno se dedica a la carpintería, otro a la fontanería y otro es electricista, que tengan los perfiles más parecidos posibles. Muy bien. ¿Y cuántos inquilinos tienes en estos momentos, Miguel? A día de hoy tenemos 210 inquilinos, la tasa de ocupación es del 100% prácticamente, nada más sale uno, entra otro, tenemos lista de espera para entrar a nuestros inmuebles. La previsión para el 2022 es escalar el negocio a las 500 habitaciones. Y luego, bueno, ¿qué más decirte? Toda aquella persona, ¿no?, que quiera entrar a nuestras habitaciones o que quiera coger nuestros servicios, pues talquilamostucasa.com y ahí tendrá toda la información, que contacte con nuestro departamento de atención al cliente y estarán encantados de ayudarle. Para las personas interesadas, que recuerden que el servicio se encuentra disponible en varias ciudades y que en la página web pueden conseguir todo este tipo dependiendo a qué ciudad quieren. Eso es. Sí, eso es lo que diría, por ahí va también mi pregunta. ¿Tienen pensado dar el salto a otras ciudades? Sí, para este año nos gustaría desplazarnos a Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla y Badajoz. Y bueno, y Granada, que es la ciudad universitaria. Y ya para el 2023-24, ya estoy hablando de otras palabras, pero ya sería pues irte al extranjero, a Londres, Dubái, sitios así. Pero esto ya es paso a paso, ¿no? Esto es ya pues, primero lo que tenemos este año de objetivos y ya el año que viene vemos. Miguel Marsal, joven emprendedor con la empresa Te Alquilamos Tu Casa, que está innovando en el sector. Miguel, muchas gracias, muy amable. Enhorabuena y muchos éxitos. Igualmente, muchas gracias Jorge, muchas gracias Carlos. El Café Mañanero.